7. Procura hablar de modo que te entienda todo el mundo. Pero con toda exactitud, para que las personas cultas acepten lo que dices. Una frase que es de, no sé cómo se llama, Arturo, un periodista, pero he copiado de él, pero me ha gustado. Hay que hablar de modo que te entiendan los albañiles y te acepten los arquitectos. Con tanta claridad que los albañiles todos se enteran. Y con tanta exactitud que los arquitectos acepten lo que dices. Porque por si hablar claro y llano digo cosas inexactas, el entendido te rechaza. No sabe lo que dices. Ese es un cuentista. Lo que dice no es verdad. Habla con claridad para que te entiendan los ignorantes. Ponemos los albañiles, de poca cultura, pero con toda decisión para que te acepten los arquitectos, los entendidos de la tierra. Esto a veces no es fácil. Hay que procurarlo. Y pongo un ejemplo. Como siempre me perdonáis, pongo ejemplos míos. Podría poner de otro, pero pongo ejemplos. Pero esa hora santa, yo hablo del carbono 14. Y explico el carbono 14. La palabra isótopo no sale ni una vez. Si yo digo isótopos, ¿qué sabe la gente? ¿Qué sabe el pueblo? Isótopos. Y explico el carbono 14 y no hablo de los isótopos. Y lo que digo es tan exacto que un químico o un entendido, y después le pregunto yo, ¿qué tal lo de carbono 14? Ah, correcto, correcto. Eso es lo que es. El químico aprueba lo que he dicho. Lo que he dicho es verdad. Y hablo tan llanamente que me ha entendido todo el pueblo que no sabe lo que es carbono 14. Cuento una anécdota. Hablaba yo en Los Ángeles, en Convention Center, y en el coloquio que doy, me pregunta uno, padre, ¿qué es eso del carbono 14? ¿Es una secta? Pobrecito. No sabe nada del carbono 14. ¿Y allí hay tantas sectas? ¿En cada esquina una secta? No es exagero. Iba yo, no sé si era por Arcadia, no sé dónde, y en un cruce, en cada esquina, una iglesia protestante distinta. En cada esquina, a cuatro esquinas. En cada esquina hay una iglesia protestante. Hay tantas sectas que ese hombre, lo de carbono 14 le sonaba secta. Hay que explicar el carbono 14. Y cuando yo hablo de la Semana Santa, explico el carbono 14. ¿Cómo? Lo voy a hacer ahora mismo. El que sepa química verá que lo que digo es exacto. Y el que no sabe química se va a enterar suficientemente. ¿Cómo explico yo esto? Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. Todos tenemos mucho carbón. El carbono más abundante en el cuerpo humano, en los seres vivientes, es el carbono 12. Pero hay, todos tenemos un poco de carbono 14, porque tiene dos neutrones más, y se llama carbono 14. Todos tenemos un poco de carbono 14, que es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone, y es constante. Pero al morir, el carbono 14 no se repone, y con el paso del tiempo va decreciendo. Y cuando yo le hice una muestra, por la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos era adicto. ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo. ¿Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo? Porque desde que muere el ser vivo, el carbono 14 va decreciendo. Y con eso yo puedo saber la edad de un tejido, o de una madera, o de unos huesos. Porque según la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que dejo de ser vivo. ¿Cómo nos andará? ¿Cómo nos andará? Lo he dicho de modo popular. Todo el mundo se enteró. Y el químico dirá, correcto, correcto. No he hablado de isótopos. He hablado de una manera llana, sencilla, que todo el mundo se entera. Y el técnico aprueba lo que digo. Por eso no hay que tener de acuerdo. Otra anécdota. Hablaba yo de astronomía, porque me gusta la astronomía. Habéis oído en el vídeo, me he leído más de 100 libros de astronomía. Después lo diré, no sé dónde, pero lo voy a decir ahora, porque se me puede olvidar. Yo me he leído, desde que soy jesuita, más 1.600 y pico libros. Más de 1.600, 630 y tantos. Me he leído más de 1.600 libros. Tengo un fichero. ¿Por qué? Naturalmente, no me acuerdo de todos los libros que he leído, ni de qué trata cada libro. Y hago un fichero del libro, título, autor, de qué trata, para qué sirve, si es bueno, si es malo, porque me gusta, porque no me gusta. Hago mi ficha y tengo un fichero de 1.600 libros. Bien. A lo que voy. Hay que tener tengo un fichero de libros, ahora no sé a qué venía esto del fichero de libros, de que era, que he leído más de 100 libros de astronomía, porque me gusta la astronomía y doy conferencia de astronomía. Bueno, y di una conferencia en España, en Cádiz, donde resido, en San Fernando, que es un pueblo que hay al lado de Cádiz. Hay un observatorio de astronomía. Y soy amigo, me gusta la astronomía, y he ido muchas veces al observatorio a hacer preguntas de astronomía. Tengo muchos amigos. Los astrónomos de la Marina, es de la Marina de la Naval, de la Marina Militar, de la Armada. Bueno, y me organizaron en el Club Naval de San Fernando una conferencia de astronomía. Y yo doy una conferencia de astronomía delante del capitán general, de un montón de almirantes, de un montón de astrónomos, de un montón de marinos, que todos saben astronomía. Y mis compañeros, pero qué valor, pero qué valor. ¿Vas tú a hablar de astronomía al capitán general, a los almirantes, a los astrónomos? ¡Pero qué valor tienes! ¡Qué cara! De hablar astronomía a gente que sabe mucho más que tú de astronomía. Eso es lo que me decían. ¡Qué cara! Yo no. Porque lo que voy a decir es tan evidente que todos le van a decir que sí. Si yo digo que dos y dos son cuatro, hombre, que está Einstein ahí. Bueno, aunque sea Einstein, yo digo dos y dos son cuatro. Y con toda fuerza, dos y dos son cuatro. Y el que diga lo contrario se equivoca. Es que está Einstein, aunque esté Einstein. O que dije antes, de agua, H2O. Es que, oye, que hay un catedrático de química. Pues que hay un catedrático de química, oiga, agua, H2O. Con toda fuerza. Es que hay un químico. Pues que aunque sea un químico. Si lo que digo es verdad, si estoy seguro de lo que digo. Entonces, cuando estás seguro de lo que dices, el que haya en el auditorio gente que sabe más, no te importa, con tal de que estés seguro de lo que dices es verdad. Eso sí, tienes que estar seguro de que no patinas, porque como patines, ¿cómo es?, te desautorizas. Como digas cosas inexactas, el que mira es un charlatán, es un farsante. Si no sabe lo que dice, No, no, no. Tú no puedes perder prestigio, después hablaré de la necesidad de tener prestigio si queremos que nos acepten el mensaje. Tienes que tener prestigio. Si no tienes prestigio, la gente no acepta tu mensaje. Después hablaré de esto. Pero para que tengas prestigio, tienes que estar seguro de lo que dices. Porque si patinas, si dices inexactitudes, la gente te manda a hacer, te desautoriza. Por lo tanto, si estás muy seguro de lo que dices, puedes decirlo. Aunque siempre podemos tener en el auditorio gente que sabe más que nosotros de un tema. Eso nos pasa a todos. A mí, hablando de astronomía delante de los astrónomos, o hablando de arqueología, que es otro de mis temas, arqueología delante de arqueólogos, no me importa, porque estoy seguro que lo que digo es verdad. Y si una cosa dudo, no la digo, o la pongo como hipótesis o como duda. Pero afirmar una cosa como cierta sin estar tú seguro que es verdad, nunca, nunca, nunca, nunca. Tres prestigios. Todo será a propósito de que hay que hablar con tanta claridad que te entiendan los albañiles y con tanta precisión que te acepten los arquitectos. Claro, para el pueblo, y preciso y exacto para los entendidos. Ocho. No sé cómo vamos de allí. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto queda? 20 minutos. Bueno, ya. Si quieres, podemos hacer también coloquio. Sí, sí, voy a terminar. Ocho. Para comunicar, es necesario que estés convencido de lo que dices. Si no estás convencido, no hables. Habla de otra cosa. Si quieres comunicar, tienes que estar convencido. Y a veces hay cosas que no nos convencen. Pues si no te convencen, habla de otra cosa. Porque la gente capta si hablas con sinceridad o como una cinta magnetofónica. Hay gente que habla como una cinta magnetofónica. Habla, habla. La cinta que sabe. La cinta habla y no sabe lo que dice. Y habla la cinta, no sabe lo que dice. Hay gente que habla como una cinta magnetofónica. No podemos hablar como una cinta magnetofónica. Tenemos que comunicar nuestro mensaje. Y para que mi mensaje sea captado, hablar con sinceridad. No hables de lo que no estás convencido. Si quieres comunicar, tienes que estar convencido de lo que hablas. Por lo tanto, estudiar muy bien las cosas. Porque todo no podemos saberlo, pero sí podemos estudiarlo. Y cuando una cosa no, para mí no está clara, estudiarla hasta que quede clara. Y mientras no esté clara, no hablo. No hablo, pero estudiar. Porque hay gente que sabe más que nosotros. Yo continuamente estoy haciendo consultas a gente que sabe más. En el vídeo que habéis visto, en el DVD, ¿cuántas consultas he hecho de astronomía? Al padre Romagná y a mucha gente. ¿Cuántas consultas he hecho de bioquímica? Muchísimas, muchísimas. A gente que sabe más que yo. Porque hablo yo de bioquímica y de clonación humana, y de células madre, de todo eso hablo. Pero antes de hablar de células madre, pregunto muy bien a los entendidos de las células madre, y de la fecundación in vitro y de la clonación humana. Estudia, entérate, y no hables de lo que no sabes. Porque corremos el peligro de desprestigiarnos. 9. Sí. Si te ayudas de aparatos técnicos, debes preocuparte de que funcionen perfectamente. Es un desprestigio para el Evangelio usar aparatos malos mientras que el mal se difunde con técnica excelente. La técnica apunta al servicio de la evangelización. El mal tiene una técnica excelente. Hay que ver qué películas espantosas en su mensaje y perfectas en su técnica. Montones. El mal es ministro. Y hace películas técnicamente maravillosas, ideológicamente funestas. El mal usa muy bien la técnica. ¿Y por qué los evangelizadores, aparatos viejos, que no funcionan, que se ve mal, que no se oye? Por ejemplo, no sé si hay muchos párrocos entre los legionarios. Bueno, eso para los párrocos o rectores de iglesia. Es una vergüenza lo mal que se oye en nuestras iglesias. En la mayoría de las iglesias no se oye nada. ¡Fatal! ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos tan mala técnica en nuestras iglesias? Y vas a un cine, que bien se oye, ¿no? Que bien se oye, ¿no? De modo que es una película pornográfica, que hasta bien se oye. Y en las iglesias no se oye nada. No se oye. O hay resonancia. ¡Señor! Es importante que se oiga la técnica al servicio de la evangelización. No podemos permitir usar aparatos viejos, malos, no funcionan, se estropean. Hay técnica apunta al servicio de la humanidad. No sé si lo tengo apuntado por otro sitio, pero lo voy a decir ahora mismo porque me viene a la cabeza. Os doy mi idea. El que le gusta la toma y el que lo deja. Yo procuro ser tradicional en las ideas y progresista en la técnica. En las ideas, tradicional, con el magisterio de la iglesia. Yo no voy delante del magisterio, como alguno que se adelanta al magisterio, para que el magisterio haga lo que ellos dicen. ¿Eh? Y ellos, por hechos consumados, quieren cambiar la iglesia. No. Yo opino que no. En ideas, tradicional, con el magisterio de la iglesia. Y yo no doy un paso mientras ese paso no lo dé la iglesia oficial. Cuando la iglesia oficial da un paso, yo daré el paso. Yo no me adelanto a la iglesia. Si la iglesia da un paso, yo con la iglesia doy un paso. Y si la iglesia no da el paso, yo no doy el paso. En ideas con la iglesia tradicional, nada de progresista para hacer avanzar a la iglesia, como ellos dicen. Voy delante de la iglesia para hacerla avanzar. Me parece una equivocación. Y esos terminan en herejes. Así empezaron los herejes. Así empezaron los herejes. Por lo tanto, en ideas tradicional, con el magisterio, pero en técnica, en primera fila. Lo más moderno de la técnica al servicio de la evangelización. ¿Y ahí tenéis? Ahora que primero, bueno, me metí en internet. En cuanto empezó internet, en cuanto empezaron vídeos, ahora del DVD, pues DVD, lo más moderno al servicio de la evangelización. Y técnica perfecta, que funcione y que tus aparatos funcionen. Cuento una anécdota. Lo que no sé si os sirve, porque no sé, cuando salgáis al campo apostólico, no sé si todos podréis hacer esto. Yo puedo hacerlo, las circunstancias me han ayudado, yo tengo mi equipo. Tengo mi cañón, hasta pantalla, tengo mi megafonía portátil. Yo voy con mi megafonía, mi proyector, mi pantalla, a lo que voy. Yo tengo mi equipo de aparatos. No todos los jesuitas tienen esto. No todos podemos tener qualche lato gli ho messo, poco a poco, questa voce di nero, hai che buscare di nero, non è stato, per me. Così questo mi pensamento, perché io in tecnica in prima fila, io busco come pueda, però chiedo la ultima parola della tecnica al servizio della valorizzazione. E tengo buenos aparatos y que funciona. Voy a dar una conferencia en la Real Academia de Ciencias, en Madrid. Y hablando con el secretario, le digo, bueno, yo, a mí, que me pongan gente. Lo demás lo llevo yo. No, padre, no llevo usted nada, se da de todo. Bueno, pero vamos, a mí me basta que me ponga gente, que yo llevo aparatos para todo. No, no, padre, no. No hace falta que hayáis de todo. No le hago caso. Pero él me dice que hayáis de todo. Bueno, yo no le hago caso. Y voy a mi conferencia Real Academia de Ciencias con mis aparatos. Pero los dejo del coche. Porque me han dicho que no hace falta, los dejo del coche. Y paso al salón. Y primer proyector, roto. El secretario, al conserje. ¡Hombre! ¡Traiga otro! Va el conserje, trae otro. ¡Roto! El secretario, ¿eso qué es? ¡Traiga otro! ¡Cuatro aparatos, los cuatro rotos! ¡Real Academia de Ciencias! Y le digo, no se preocupe, que yo traigo el mío. Pongo el mío y funciona. El mío funciona. Ellos cuatro y cuatro rotos. ¿Por qué? Porque se rompe uno, lo guardan por el otro. Se rompe, lo guardan por el otro. Y nadie se preocupa de arreglarlos. Y en la Real Academia de Ciencias, cuatro proyectores y los cuatro rotos. Pero como yo llevo el mío, pues el mío funcionó. ¿Qué quiero decir con esto? Que conviene, si se puede, tener buenos aparatos y que funcionen. Porque es un desprestigio para la Iglesia que los aparatos que usamos sean malos, viejos, no funcionan, no se oye, se ve mal, lo que sea. Y lo último. No pretendas jamás tu éxito personal, sino el bien de las almas. Porque si tú te buscas a ti, lo fastidiaste. Se acabó el fruto. Si tú quieres éxito, que sea para que se acepte tu evangelización. Tenemos que buscar éxito. Otro día, no sé ya cuándo será, hablé de la propaganda. Tenemos que hacer propaganda. Hay que saber hacer propaganda. Yo quiero tener éxito. Yo prefiero tener 1,000 personas a tener 30. Quiero tener 1,000 personas. No para mí, para la gloria de Dios. Porque si tengo 1,000 personas, haré más bien que si tengo 30. Yo busco el éxito. Y hago propaganda. Y lo organizo. Y quiero 1,000 personas. Pero no para mí, para poder presumir de que he llenado el teatro. Si yo lo que busco es mi éxito personal, he hundido mi evangelización. Yo quiero éxito, pero para la gloria de Dios, para ampliar el campo apostólico, para que sean más los que se aprovechan del mensaje. No pretendas jamás tu propio éxito personal, sino el bien de las almas. Buscar el éxito debe ser solo para facilitar la evangelización. Quien se busca a sí mismo anula la evangelización. Está bien procurar tener prestigio. Hace falta tener prestigio. Que busques tener prestigio es bueno, pero no para ti, no para embarcarte, porque si tienes prestigio aceptarán tu mensaje. Pero si no tienes prestigio, lo que digas nadie acepta. Si la gente piensa que eres un don nadie, que eres un tontaina, que eres un insulso, que eres un majadero, nadie acepta lo que digas. Nadie. tienes que tener prestigio, pero no para ti, para que acepten tu mensaje. Porque si te buscas a ti mismo, has anulado la evangelización. Por lo tanto, hay que buscar tener prestigio. Es importante que se nos aprecie, pero no para envanecernos, para que el mensaje que transmitimos sea aceptable. Eso es. Porque, repito, si nos buscamos a nosotros mismos, anulamos nuestra evangelización. Bien, dicho esto, por mí he terminado. No sé, el tiempo dirá si hay coloquio, si no hay coloquio. Aquí está Guillermo. ¿Qué hacemos? Queda prácticamente ya terminado el tiempo. Quedan 5 minutos. En todo caso, habría oportunidad para una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues, ¿qué le parece? Una pregunta. Lo que diga, yo estoy aquí para obedecer. Porque también 90 minutos seguido es para la condición nativa, ¿no? A ver, pues. El padre. Para que sea una pregunta en serio. Escuchen en el público y en el padre. Padre, disculpe. Uno de los ataques muy actuales es que, igual que dicen que la Iglesia no está pidiendo perdón por cosas por las que se equivocó hace tiempo, igualmente dentro de 100 años podría pedir perdón por posturas que está tomando ahora mismo. Pues igual dicen si se equivocó en tema de ciencia y fe o con tema de Galileo, por ejemplo, ¿por qué no va a pedir perdón dentro de 100 años acerca de posturas que ahora está tomando con respecto a los homosexuales? Para el tema del aborto, entonces, ¿qué respuesta sería buena en este sentido? Sí, sí. Me pongo ahí, ¿no? Bien. Pues, es muy fácil hacer hipótesis. Puede ser que sí, o puede ser que no. Tú dices que la Iglesia desde 100 años va a cambiar la doctrina del aborto, y yo te digo que no la va a cambiar. ¿Y qué? ¿Por qué lo tuyo va a lo más que lo mío? Es que desde 100 años la Iglesia va a cambiar la doctrina del aborto. Y yo digo, desde 100 años la Iglesia no va a cambiar la doctrina del aborto. Punto. Con la diferencia que lo tuyo es pura hipótesis. Y lo mío tiene fundamento. Porque la Iglesia, la doctrina del aborto, está basada en la ciencia, que sabe cuándo empieza la vida humana. Y si la ciencia sabe cuándo empieza la vida humana, si el ser humano empieza en la concepción, el aborto es un crimen. Y nunca se puede justificar a condenar a muerte a un inocente, ni católico ni católico. Yo les digo, y les pica. Pero ¿qué ideología tienes tú que piensas que es justo condenar a muerte a un inocente? ¿Tú qué ideología tienes? Es que como soy socialista, yo defiendo el aborto. Ah, ¿y por qué eres socialista, defiendes que es lícito condenar a muerte a un inocente? ¿Pero qué ideología tienes? Yo digo que nunca se puede justificar condenar a muerte a un inocente. ¿Tú tienes la fe y yo no? Yo tengo la voz hoy, mañana y pasado. Puta. Ya está. Pero es que es mi cómodo, es lo que decía, creo que lo he dicho esta mañana, ¿no? No sé dónde lo he dicho, en el comedor. Creo que no sé dónde ha sido. Eso lo he dicho. Yo estoy, que os lo voy a decir porque es así, pero no os lo recomiendo. Estoy en un chat de ateos. Estoy arrepentido, pero en fin, me invitaron y si digo que no, me van a decir que les tengo miedo. Y estoy en un chat de ateos. Es inútil. Nadie se convence de lo que no quiere. Por muchas razones que le des, no cierra los ojos. Por muchas luces que enciendas, dirán que no ven, porque cierran los ojos. No quieren ver. No quieren ver. Es inútil. Yo estoy viendo a ver cómo me salgo, porque es inútil. las razones más fuertes que le des, te dicen que no. Vale. A lo que voy. Pues en uno de estos, me decía, hablando del Big Bang, que es el momento de la creación, y me dice uno, es que el Big Bang pasará de moda como pasó de moda el geocentrismo de Ptolomeo. Pues no sé, ¿no? Dice, lo mismo que entonces todo el mundo era geocentrista, yo y nadie es geocentrista, dentro de X años lo del Big Bang habrá pasado. Pero, ¿con qué razón? ¿Qué te lo inventas tú? ¿Quién te demuestra que dentro de 100 años el Big Bang ha pasado? ¿De dónde te lo inventas tú? Porque el Big Bang tiene pruebas científicas. Tenemos los premios Nobel, Wilson y Penzias, que han captado las microondas del Big Bang. Sabemos el borde del universo que está en expansión. Sabemos cuándo empezó el Big Bang, por la distancia del borde del cosmos. Sabemos por la ley de la entropía, cómo va la degradación de la energía. Tenemos un montón de datos para afirmar que el Big Bang es científico. Y para ti, no, el Big Bang pasará como pasó de Ptolomeo. Así son. Afirman sin fundamento, porque les da la gana, porque les conviene. ¿Qué es lo que pasa? Muchos ateos son ateos porque les conviene. Una de las cosas que no he dicho hoy, no sé si porque se me olvidó o porque no tenía tiempo. Muchos ateos no son ateos por razones ideológicas, por razones afectivas. Llevan una vida desordenada. Viven en adulterio. Y no pueden aceptar una doctrina contraria a su vida. El hombre no puede vivir en contradicción entre lo que piensa y lo que vive. Si vive en adulterio y la iglesia le prohíbe el adulterio, solución, tira la fe por la borda. No cree. Todo lo de la fe es cuento chino. ¿Por qué? Porque si acepta la fe, quiere dejar el adulterio. Y no quiere dejar el adulterio. Y entonces, para él es más importante vivir en adulterio que aceptar la fe. Solución, tiro la fe por la borda porque no me conviene. Y muchos ateos son ateos no por razones ideológicas, intelectuales, razones afectivas. Tienen intereses creados. Y como no quieren dejar esos intereses, no les interesa la fe. Por eso digo que nadie se convence de lo que no quiere, y muchos ateos no quieren convencerse. Y por muchas razones que le des, te dirán que no aceptan. No quieren ver. Una de las razones. Estoy hablando de estos ateos del chat ese. Hablando de esto, hablando del cosmos, de la creación del Big Bang, le digo, todo efecto tiene una causa. Todo lo que comienza, comienza por otro. Entonces, si el cosmos comenzó, hace falta un creador que lo pone así en total. Contestación. ¡Oh! Eso yo digo Santo Tomás. A mí, el argumento de autoridad no me vale. ¡Pero imbécil! No se trata de autoridad, ¿verdad? De la fuerza probativa del argumento. Y porque lo decía Santo Tomás, ya mentira. No, eso ya lo decía Santo Tomás. A mí el argumento de autoridad no me vale, que no quieren ver. Eso es verdad, no porque lo decía Santo Tomás. Lo decía Santo Tomás porque es verdad. Es distinto. Es distinto. No, eso no es verdad. Eso lo decía Santo Tomás. Y Santo lo decía porque es verdad. No es verdad porque lo decía Santo Tomás, sino que lo decía Santo Tomás porque es verdad. Es decir, no quieren ver, no quieren ver. Y entonces se agarran a esas cosas totalmente hipotéticas. Totalmente hipotéticas. De manera que, es decir, que en el futuro, baba, tú que sabes lo que será el futuro. ¿Sabes? Tú piensas algo, pues yo pienso lo contrario. Es decir, y repito, creo que lo he dicho esta mañana. Me parece, ya he dicho tantas cosas. La Iglesia puede tener defectos. Es decir, que en el futuro tengamos que pedir perdón de algo. De los sacerdotes pederastas, pues claro. Pues claro. Hoy pedimos perdón y mañana también se pedirá perdón de los sacerdotes pederastas. Pero una cosa es que reconozcamos algún defecto en la Iglesia y otra cosa es que la doctrina de la Iglesia, que tiene un fundamento por revelación o por base científica, la vayamos a cambiar. Lo que está bien fundamentado no cambiará. No cambiará. Y eso que tú dices, que en el futuro cambiará, eso te lo sacas de la manga. O sea, no tiene ningún valor. Tú dices eso, yo digo lo contrario. En paz. ¿Vale? Punto. Pues muchas gracias y hasta mañana, ¿eh? Un gloria. Vale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.